La censura no nos privará del espacio público. Ven, participa de la segunda marcha de antorchas por la diversidad sexual. Nos convocamos el 19 de junio a las 8 de la noche en la Amazonas y Patria.